Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a Memorias Clásicas. Es un placer acompañarlos en un programa más. Hoy escucharemos a Giovanni Battista. Él nació el 4 de enero de 1710 y murió el 16 de marzo de 1736. Fue compositor, violinista y organista italiano del periodo barroco. Su obra influyó notablemente en la escuela napolitana y sirvió a la ópera italiana. A pesar de que el autor nunca salió de Italia, sus obras fueron muy famosas en Europa. Escuchemos una de sus composiciones famosas, Cámara y órgano. Thank you.

Thank you.